Nosotros queríamos saber cómo fueron sus inicios en la radio. Bueno, ¿cómo me inicié en la radio? Diría que me inicié en la radio el primer día que como espectadora fui a un programa de radio, pensando que iba a ser médica, que me iba a dedicar a la medicina, y ahí se produjo un quiebre total. Vi a los locutores en el estudio y algo me pasó, fue un flash, y me enamoré. Dije, esto es lo que quiero hacer. Y desde entonces nunca perdí ese interés, ese amor, esa pasión por la radio. De ahí en más, bueno, el camino más o menos conocido de ir al ICER a hacer el curso de locutora y a inmediatamente empezar a, como se usaba por entonces, a visitar las radios, sobre todo porque en la época de verano los locutores y los animadores se tomaban sus vacaciones, eran tiempos en que las radios tenían grandes elencos estables, locutores, animadores y artistas. Y entonces se tomaban vacaciones los profesionales de la locución, los grandes animadores, y entrabas a cubrir esas vacaciones de verano, los francos que tenían, y bueno, de esa manera te ibas enganchando. Así que bueno, es ese camino de golpear las puertas de Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendid, que eran las emisoras poderosas en aquel entonces, Radio Excelsior, y esperar que te llamaran para cubrir esa suplencia. Bueno, me llamaron y de ahí me enganché y hasta el día de hoy sigo, ¿no? ¿Siempre fue el mismo programa tuvo o fue cambiando? Empecé como locutora, haciendo avisos comerciales y presentando los grandes programas del momento, las grandes orquestas en vivo, los grandes programas artísticos. No había prácticamente programas periodísticos en la radio, no existían. No tenía ningún peso el periodismo en la radio. Eran realmente los tiempos de radio entretenimiento. Si bien yo enseguida que empecé, curiosamente, porque estaba conectada con un grupo muy creativo al margen de la radio, apenas empecé en la radio 2 o 3 años después de estar trabajando como locutora suplente o estable ya de Radio Belgrano, empecé a hacer un programa periodístico, curiosamente, de lunes a viernes a las 9 de la noche, media hora, que se llamaba Hoy y todo lo demás, y después, y los domingos, un programa que se llamaba Remanido, que era un programa basado en investigación sobre el sonido, que iba los domingos 3 horas. Trabajábamos en la calle con grabadores. Eran tiempos en que la gente no quería hacer radio, empezaba con mucha fuerza la televisión, todo el mundo decía que la radio estaba llegando a su fin, que era los momentos finales, que iba a escuchar radio existiendo la televisión con la posibilidad de ver las imágenes y todo lo que podía significar eso. Y entonces fue como un impasse, un momento en el que había una desorientación total en las radios. Y bueno, no era difícil filtrarse porque no había programación, los directores de la radio no sabían qué hacer con ese medio. Bueno, ahí me filtré y empecé a hacer eso. Debe haber sido uno de los primeros programas periodísticos con continuidad de la radio. Me he acordado en este momento, lo de lunes a viernes de 9 a 9 y media, con libreto, con investigación sobre un tema, y el domingo esas 3 horas donde trabajamos con el sonido, investigando el idioma de la radio, que es el sonido, ¿no?